nunca pedir ayuda, que se me puede escapar sin duda. Un tiro luego otro tiro, y si te mueres me muero yo contigo. A estas horas ya tendrías que estar en el atasco de todos los días. No es fácil reír y aparentar cuando estás a solas con tu vida. Tengo el espejo hecho añicos. Allí dentro he visto al enemigo. Arriba las manos, me estoy apuntando. Deja el arma en el lavabo o disparo. Me imitas y voz al hablar, no me mires con mi propia nada. Algún día todo puede cambiar, sé buen chico y ponte la corbata. A estas horas ya tendrías que estar en el atasco de todos los días. No es fácil reír y aparentar cuando estás a solas con tu vida. Vengo.